buena gente. De 0 a 2. Doce minutos para la una de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock, en esta revista muerta de Diario del Futuro. Y ya está con nosotros en los estudios Francisco Bochatón. ¿Cómo andás? Buenas noches y gracias. Bien, por la visita en Dale. Principio. Bueno, gracias. No, eso no costó tanto, ya estamos acá ya visitando. Estamos aquí, perfecto. En un rato van a estar haciendo un poco de música, pero la idea era también charlar. Un rato, sí. ¿No es cierto, Pérez? Sí, bueno, la idea, veníamos charlando mientras ahí conteniendo a la multitud. Por favor, Quique, señor Quique. No toma asiento el alumno Quique. Es increíble, se aleja. Le cuesta, pero en realidad eso es lo que lo hace fundamental, ¿no? Ponete los auriculares, así escuchás y te acercás al micrófono. Hola, perdón, sí. Por las órdenes, pero así vas a saber. Sí, no son órdenes, pero para él son... Son sugerencias. Son sugerencias. En realidad es una invitación. Es una invitación. Quique, muchas gracias a vos también por venirte con el amigo. A vos por invitarnos. Bocha. Voy a tomarme este atrevimiento. Ahí va. Está bien. Se están acomodando, está muy bien. El audio es lo más importante de nuestras vidas. Estamos con Francisco Bochatón y Quique Ilig. ¿Ilig es así? Mira, así es. Si yo me fijo, según este disco, vos sos Martirio del Corazón. Martirio mismo. El primer disco de los Brujos. No, yo soy Jimmy Nelson. ¿Sos Jimmy Nelson? Mira, me confundí Nelson, porque dice Duba Duba. ¿Y qué tendría que ser? Jimmy Nelson es el sistema de pies y manos. El mismísimo. Era clarísimo. El mismísimo, sí. Costaba, sí. En esa época igual, ¿no? Dilucidar. Ah, es que el sistema de pies y manos era el baterista, ¿no? A mí me gustaba mucho el primer disco de Los Brujos. Sí. Me sigue gustando, de hecho. A mí también. Creo que si no te gusta el primer disco de Los Brujos, hay algo que te está faltando acá. Si no te gusta, no lo digas. Además, en las reuniones te pueden cagar a trompadas tranquilamente, ¿no? Bueno, de hecho, yo recuerdo la crítica de Sergio Marchi en la revista Rock and Pop, que no le gustó el primer disco. No le gustó. ¿Te acordás vos todavía? Sí, me acuerdo, claro. Vale la pena. Está bien. Sí. ¿Qué? No, perdón, vale la pena recordar ese momento. Y esas cosas. Porque es el único caso. Esas cosas están ahí, quedaron para siempre. ¿Es cierto? ¿Pasó eso? Ajá. Qué aventurado, ¿no? Es como cuando Leila Guerriero dijo: una cosa es hablar con Bochatón, otra cosa con Spinetta. Y sí, más vale, ¿no? Me parece que Leila Guerriero dijo eso en la etapa de Clarín. Y bueno, sí, la etapa de espectáculo de Clarín, sí. Sí, está obvio. Una cosa era conmigo, otra cosa con Spinetta. Era en ese momento, más vale. Pero ya no interrumpo más. Dale. No, me gustó eso. No entiendo por qué la comparación de parte de Leila Guerriero. Bueno, obviamente, marcando, digamos. Neutralidades, pero había... una neutralidad que de mi capacidad mental, ¿no? ¿Y eso por algo en especial? Por el amor que me tenía. Cuando te quieren coger, hacen eso. No, es un chiste, no. Oh, yes, no, yes. No, perdón, me voy un rato. No, es siempre que mandarlo. Empecemos de nuevo. Hay que mandarlo. ¿Con quién estamos hoy? ¿Quique? No, pará. ¿A vos quién te quiere coger? ¿Qué de eso? No, estoy diciendo una cosa que realmente es totalmente contraria a la realidad. Lo que pasó ahí es, naturalmente, ella vino a hacerme una nota en la cual yo respondía de una forma que tenía que ver con los 90, que era A, B, C, D, viste, que me costaba mucho hablar, los chicos torturados de los 90. Como Quique hoy, que el micrófono lo asusta salpiques, un poco. No salpiques. No, en realidad, bueno, tenía más que... Pero es muy típico. Viene alguien a entrevistarte que no es periodista de música. El músico le echa flit, contesta cualquier cosa. ¿Es un común o no? ¿O fue algo más de lo común? No, en realidad lo que hacía... ¿Querés que te hable de la nota esa en particular? No, lo que hacías vos en general. No, está bien. Sí. Te agradezco. Si no, hace un desagravio. Tampoco es... No, es cierto. Es para tanto. No, no es para tanto. ¿Querés que toquemos? No. Que eso aniquila todo tipo de... Qué difícil que se habla con esta gente. Es complicado. No. Pero a la vez es tan divertido, ¿no? Bueno, no sé qué les pasa. No, bueno, un poco uno... Preguntate algo. Yo le quería preguntar a Quique justamente, porque le hemos cargado un tema del primer disco de Los Brujos. Es eso. Le quería preguntar eso. Sí. ¿Algún recuerdo que tengas de este disco? ¿Del primer disco de Los Brujos? Sí, por favor. Muchísimos. ¿Fue tu primer disco? Sí. Okay. Sí. Editado, por supuesto. Y la primera que te metiste en un estudio a grabar, que no es como ahora que puedes grabar en tu casa. Y además, la voy a volver a contar ahora después de 25 años, pero era medio un engaño de Melero. Vamos a grabar un demo, pero en realidad era un disco. Ah, solo así los pudo hacer grabar. Puede ser. No, sí. Este, acá estuvimos diciendo que salió en la Rolling Stone, ¿no? Salió esta semana, sí, el rumor de que habría un regreso, un revival brujil. No. Vamos a escuchar un poco el tema de los brujos, porque no me atrevo a elegir un tema de Bochatón, porque supongo que todos los puede llegar a tocar. Entonces vamos a escuchar un tema de los brujos para celebrar esta suerte de extraña celebración de los 90 en el estudio de Diario del Futuro. Somos Diario del Futuro, pero la revista Muerta tiene otros... Una especie de steampunk, sí, así va, un futuro retro. Ahí va, y vamos a escuchar a los brujos y volvemos. Vamos. Justo a las 0:54.